de quien vamos a hablar ahora es de Tienda Rufus, ¿no? Tienda Rufus es ropa evolutiva para mascotas. Toma pa' vos. Ajá, mirá qué interesante. Tal cual. Sí. Me encantó. Ropa evolutiva, me llama la atención ese eslogan. Tal cual. Bueno, pero si querés se los podemos preguntar a sus dueñas, creadoras de este emprendimiento de ropa urbana para animales domésticos. Ellas son Alicia Muñoz de Toro y Silvia Burgos. ¿Cómo andan ambas 12 que están ahí? Oh, Paulita, bueno, habla Silvia. ¿Cómo te va, mi amor? Muy bien. Acá estamos con Gaby Torres, acá para que nos cuenten un poco... ¿Cómo surge esta iniciativa? ¿Qué es la ropa evolutiva? ¿Qué es la ropa evolutiva para mascotas, tal cual? Y además, ¿cómo surgió? Bueno, a ver, surgió en época de pandemia. Como empezamos a crear ropa para nuestros perros y a ver que había una parte del mercado, cuando son perros con medidas distintas a las comunes, que no son estándar, que no tenía forma de vestirlo. Por ejemplo, el bulldog inglés mío. Y ahí empezamos creando con Alicia y nos gustó y nos apasionamos las dos. Bueno, y así arrancó Rufus. Arrancó al principio como un juego y nos encantó y nos divertimos completamente. Y bueno, ahora te explicamos qué es la ropa evolutiva, lo que preguntaba vos. La dejo hablar a Alicia porque si no hablo yo sola, Paulita. Está bien. Hola, Alicia, hola, bienvenida. Gracias. No, la ropa evolutiva se llama así porque se ajusta al crecimiento de las mascotas. Uh-huh. O sea, no es la ropa que te la pones hoy y crece un poquitito y ya no le va a andar, sino que tratamos por un sistema de abrojos u otros sistemas como para que el dueño pueda ir acomodando a medida que va creciendo. Uh-huh. Entonces, por eso se nos ocurrió pensar en ese término, ¿no? En una ropa evolutiva. Evoluciona a la par del crecimiento del animal, sería. Claro. Tal cual. Sí, sí. Alicia o Silvia, cualquiera de las dos, ¿esto lo hacen ustedes? Sí, mira, es todo artesanal. Mirá. Esto, tal como decía Silvia, primero empezó como un juego, te digo sinceramente, porque cuando Silvia lo expuso como idea, a mí me pareció de lo menos atinado que te puedas imaginar. Yo soy psicopedagoga, Silvia odontóloga, o sea que estaba muy lejos de nosotras dos. Tal cual. Pero bueno, Silvia tiene dos mascotas divinas, dos perros hermosos, que siente adoración. Yo tengo uno que se llama Beethoven, los de ellas se llaman Zeus y Pangu. Y bueno, cuando comenzamos, descubrimos un mundo nuevo. Viste que cuando uno tiene un proyecto y lo lleva a cabo, es como que cambia muchas cosas en nosotros. Incluso Rufus te cambia. A mí me ha pasado, teniendo yo mi mascota, me ha pasado de comprender más lo que necesita hoy que como yo veía a mi mascota hace 4 meses atrás, ¿no? Uh-huh. Así que muy agradecida, muy, muy agradecida realmente. Qué lindo, y además se muestra mucho el amor por sus mascotas también, ¿no? Porque y marcan también una tendencia, sí. Porque antes nada, el animal era como una especie de el animal doméstico que uno tenía en su casa porque le gustan los animales. Sí. Ahora sí hay mucha tendencia de vestirlo, de ponerle botitas, y hasta en alguna foto vi por ahí en la tienda Rufus. Lentes. Lentes para sol. A ver, esos son detalles jugando, ¿no? Pero existe, o sea, eso es mercado, imagínate, esos lentes están comprados. Zeus, que es mi bulldog inglés, es un ángel. Pero bueno, sí, ha cambiado la tendencia. Hoy día son parte de nuestra familia, son como claro, si fueran nuestros hijos. Entonces, vemos cómo vestirlo, a veces hasta la gente se viste acorde al perro, le ponen la ropa al perro acorde a lo que tienen ellos, en colores. Hay todo un mercado, pero además, mira, lo que nos sorprendió Paulita y Gaby es ver cuando nosotros hicimos un casting por internet, ¿viste? Exactamente. Pidiendo a la gente que jugara y participara con nosotros. Inmediatamente, en 2 días, había 40 inscriptos, Pauli. Wow. No. En, no sé, 15 días estuvimos abiertos, Ali. Sí. En 15 días teníamos más de 60 personas inscritas que te daban todos los datos, ¿sí? Porque, a ver, no era Silvia Burgo o Alicia Muñoz de Toro la que estaba llamando al casting. Era Rufus, que no era conocido, ¿me entendés? Claro, sí, y la gente se anotó, porque en plena pandemia, imagínate, como para jugar, para participar por algo nuevo, sin saber bien qué era. Nosotros llamamos a un casting y dieron todos los datos, nombre, apellido, dato de las mascotas. ¿Vos sabés que nos emocionó? Te juro que nos emocionó profundamente con Alicia. Sí, sí. Porque imagínate que además nos brindaron su tiempo, viste que después de hecho el casting seleccionamos 10. Nosotros queríamos seleccionar los 40, queríamos todo, ¿me entendés? Olvídate, sí. Sí, nos quedamos con un veneno que no pudimos invitar a todos. Y bueno, nada, se hizo en la estancia de las Malvinas la presentación y la gente fue, pero con una alegría, Pauli. Era un día con viento, viste, qué sé yo. Pero aparte que alguien dijo algo, que alguien se quejó porque por ahí nos retrasábamos con las fotos, con Carolina Búcolo, que es una genia, sí, la verdad que sí. Sacando fotos, que trabajó con su profesionalidad y con los chicos, que son nuestros Instagramers, que también son unos divinos, que estuvieron haciendo un backstage, ¿viste? Bueno, o sea, se trabajó en equipo y creo que también Rufo muestra esto. Sí. El amor de todos aplicado a los perros, pero de un equipo completo trabajando. Que eso es interesante, Pauli. Que por ahora somos muy chicos y no podemos dar trabajo a más gente, pero que la idea nuestra es fomentar lo que es Cumple Pampeano, pero también dar trabajo a modistas en Santa Rosa, en La Pampa, crecer. Esa es la idea nuestra, ¿viste? Sí. Sí, sí, sí. Por ahora somos nosotras dos chicas cosiendo. Claro. Estamos claro, pero bueno. Bueno, sí, muchos, entonces, muchos pedidos en buena onda, eso quiere decir que realmente era un nicho por explotar. Sí, sí, a nosotros nos sorprendió. Nos sigue sorprendiendo y los chicos que manejan Instagram, Camila Tueros, Nacho, Nacho Lescano, le llama la atención la cantidad de seguidores que vamos logrando cada semana. Nosotros estamos cerca de los 500 seguidores y empezamos hace un mes, ¿viste? Así que incluso en el casting, me acuerdo, se presentó, te pongo anécdotas, qué sé yo, una persona de Colombia preguntándonos si se podía anotar. Parecía que un español. Eso es un chiste. Un español que nos mandó la foto de su perro, y si, bueno, necesitábamos a alguien para las redes, que él con gusto lo hacía. Después se presentó una gata, o sea, una foto de una gata, y era bien un casting para perros, o sea que nos hemos reído junto con la gente, hemos disfrutado. Ese fue el primer casting y bueno, se viene el segundo, porque tenemos que presentar la temporada primavera-verano. Claro, ¿no? Y ahí vamos a poner muchas flores. Claro. Qué bueno, qué lindo. Sí, sí, a mí me encanta el chubasquero, por ejemplo, estoy viendo acá. Exactamente. Me encanta, me encanta. Sí. ¿Y cuál es el que más sale? ¿Cuál es el que más piden? Y mira, en talles, primero que piden en talles chicos. Sí. ¿No? Y, por ejemplo, en talles grandes lo que nos ha sorprendido es que un pet shop, una tienda de mascotas de Buenos Aires se puso en contacto con nosotros porque querían hacernos un pedido sobre ropas grandes, así que estamos en esa. Lo que a ellos les había llamado la atención justamente era lo que Silvia dice que no hay, que es ropa para perros grandes. O de tamaños especiales, ¿viste? Claro. Sí. O sea, cuando no es el perro de... ¿Qué es lo que nos pasa también a las personas? Cuando vos no tenés las medidas estándar, es como que la ropa la tenés que reformar si no andas mal vestido. Claro. Y bueno, a ver, los modelos más que más se venden generalmente, además de estos pilotos chubasqueros, como decís vos, es todo esto para nenas, digo yo, para perros. Hay una que llamamos Marilyn, que es un conjunto precioso, es un vestidito todo... o sea, los más elaborados con tablitas, porque nosotros trabajamos también con cuello de piel. Eso te iba a decir, vi uno con cuello de piel ahí a pleno, ese me gustó. Son varias, muchos. Sí, y hay pieles, supuestamente que son cuellos extraíbles como las camperas de las personas, entonces vos tenés dos o tres modelos, porque le podés cambiar desde una piel roja, supuestamente tenemos uno que es negro, un modelo en cuero negro, cuero sintético, obvio, y tiene un cuello, uno en amarillo, uno en rojo, vos se lo vas cambiando. O sea, a ver, está pensado y creado de dos personas que no tenemos ni idea de diseño, somos unas atrevidas con corazón y coraje. Totalmente, ¿viste? Acá me dice operador que tiembla Gucci, me dicen acá. Pero por supuesto, ¿cómo? Ya me mandó a decir que no cope su mercado, mirá, sí. Así te lo digo. No, bueno, pero a ver, hay que hacer así también en la vida de corajuda, animarse de ver qué es lo que falta por explorar y bueno, qué mejor ejemplo que ustedes también. No quiero ver a tu operador que venga a comprar después un conjunto para tu perrito. Olvídate. Que vas a ver. Yo te voy a mandar un par de clientas. Vos sabés que tengo clientas que son, que tengo amigas y madres que son bastante también de ponerle pilcha a lo loco. Tu mamá el otro día le estaba comprando una ropa. Qué brava, yo sabía que iba a estar ahí. Sí. Así que bueno, sí. A ver, es que todos vestimos algo. Sí. O sea, incluso fíjate, Paulita, que por ahí me preguntan, bueno, pero los veterinarios lo aceptan o no. Hay un montón de teorías sobre esto. Pero fíjate que en las veterinarias también se compra ropa, Pauli. Sí. Y hay perros más específicos, por ahí los perros cuanto más chicos son, más violentos son. Y te hablan, por ejemplo, siempre del Chihuahua. Y sí. Que dicen que es un perro muy violento, claro, porque es, a ver, mexicano. Y te hablan, por ejemplo, de un perro como un galgo, que también es, por eso los galgos vos los ves vestidos. Pero bueno, por ahí galgos no hay, pero no hay tantos, entre los perros grandes. Claro. Pero bueno, a veces no es solamente vestirlo por necesidad y por frío. A veces cuando hay lluvia está bueno el chubasquero, porque no tenés que usar el secador de pelo, que a todos los perros les gusta. O sea, es una forma más práctica y más rápida de poder disfrutar las caminatas con el perro, venga el tiempo que venga. O pasarlo por ahí del frío, del calor extremo de tu casa, a un frío pampeano afuera. O sea, yo creo que hoy realmente, además de la estética, que vestir al perro también es protegerlo de enfermedades, más si son cachorros o si son viejos, viste que los perritos viejos ya tienen artrosis, tienen un montón de ñañas, pobrecitos. Tal cual. ¿Cómo hacen para encontrarlas? ¿A qué, perdón? A Tienda Paulita. Rufus. ¿Cómo las encuentran? ¿Cómo las contactan? Mirá, nosotros tenemos Instagram y Facebook y justamente ingresan así, Tienda Rufus. Perfecto. Si ingresan con Rufus solamente no nos van a encontrar, pero en realidad es Tienda Rufus. Y quiero queremos aprovechar, chicas, a decirles algo que tiene que ver con esto de mostrar, ¿no? Nosotros vamos a hacer un showroom para perros. O sea, ese showroom va a estar hecho para mostrar simplemente lo que hemos producido hasta acá y con unos pequeños anticipos de la primavera y verano. Y lo vamos a hacer en el sábado 4, de 5:30 a 8 de la noche. Y la dirección es Dr. José Luro, 680. Queda enfrente a Hipertehuelche. Sí. Ahí vamos a estar esas 2 horitas y media para el que quiere venir a mirar. Sin compromiso. Qué es lo que estamos haciendo, sin ningún compromiso. Pero bueno, para mostrar. Vos sabés, Paulita, que, y Gaby, perdón, yo hablo, me refiero a Paula porque es la que conozco de toda la vida. Sí. Que nos nutrimos también de los pedidos de la gente, por eso también en cierta forma el showroom. ¿Por qué te digo esto? Fíjate que en nuestra tienda hay un modelo motoquero. Sí. ¡Ay, lo estoy viendo justo! Sí, tremendo. ¡El dueño lo estoy viendo! Bueno, Cacique es el perrito, la mascota de un paciente mío de toda la vida, y que cuando él me habló de su perro que andaba en moto, le digo, por favor, me tenés que traer a Cacique. Y entonces él, me dio, Juan Carlos, me dio las indicaciones de qué le era útil a él para que su perro siga siendo motoquero y con los trajes de Rufus, de Tienda Rufus. Olvídate. Entonces, en cierta forma, para esto también sirve el showroom, para conocernos y para ver, porque, a ver, nos viene bárbaro la opinión de la gente y nos viene bárbaro el decir, bueno, pero a mi perro me gustaría este toque. Claro. No me refiero a este toque en colores, ¿me entendés? Sino a este toque de, mi perra tiene este problema, ponele. Y cómo solucionar si usa arnés o usa collar. Entonces, bueno, o hay gente que le gusta, por ejemplo, bolsillos para llevar los residuos generados por el perro en bolsitas. Bueno, a ver, según el pedido se adapta. Y eso nos sirve mientras que la gente nos va comunicando y charlando con nosotros. Perfecto. Qué grande, chicas. mucha mer. Entonces, el sábado 4 de septiembre, invitamos a todos al showroom de Tienda Rufus en José Luro 680, ¿verdad? Exactamente. Buenísimo. Ahí para que los vayan y bueno, y agregarlos en Instagram primero, más que nada. Sí, por supuesto. Claro. Alicia, supuesto. Silvia, muchísimas gracias por esta comunicación. Vuelvo a repetir, mucha mer en este emprendimiento que han lanzado juntas. Y bueno, ya la llevaré a Branquita ahí para que vaya a probarse también. Por supuesto. Che, Paulita, bueno, Paulita y Gabriela, gracias por el tiempo de ustedes. Gracias por ayudar a los emprendedores a darle un empujoncito, como te dije hoy, y a que la gente te conozca más. Así que, bueno, gracias por su trabajo, gracias por su tiempo. Un abrazo a las dos. Un abrazo. Gracias, chicas. Gracias. Chau, chau. Besos. Chau.